dius Molina, eh? Jo quan tu diguis Molina, jo entro. Entro, vale. Dintre, estem dintre. Com ha pres el Molina, eh? Quan va començar demanava sisplau per pujar i per apretar un botó. Però lo que sempre passa, quan ja lo saben todo, pama, a la calle. Per ser el Molina, vam iniciar dilluns una campanya a favor del Molina, apadrinemos a Molina. Y Molina, tenemos que comentar que ni un solo mail en favor tuyo. Sí, algo está pasando. No, mira, tienes un amigo ahí, tienes un amigo al lado, te envía un mail. Si ese es tu amigo, que envía un mail. especialistas@canalser.com. Después lo comenté. Es para evitar que Molina se vea en la calle pidiéndote dinero a ti. Y que tengas que pagarle tú siempre las birras, amigo de Molina. Ay. Y tú no tienes pinta de tener mucho dinero tampoco. No, o sea que... no, amigo, o sea que mejor que Molina trabaje. Siempre ha sido bueno que tus amigos trabajen. Pero Molina avui té doble supervisió. Té un col·lega que s'ha portat que l'està mirant per sobre l'espatlla. I té al davant el Jay Power, que com sempre està controlant que això soni com ha de sonar. Per això sona com sona. Si no estigues, potser sonaria millor, però com està el Jay Power, pues sona com ha de sonar. I també l'Òscar Pérez, abans Òscar Pérez, que... Estava patint, venia patint, i jo, els convidats, se li ha escapat dels convidats, i els convidats estan aquí. Estan aquí la Susana i el Leo, bona tarda els dos. Bona tarda. Hola, bona tarda. Ah, no, Susana, no s'ha escoltat, però ha dit bona tarda la Susana, eh? Bona tarda. Ah, ara sí. Ara. La Susana i el Leo i la Susana, portaveu farà el Leo, no? Bueno, com vulgueu. Bueno, podem fer una al Leo i una al Susana. Heu vingut aquí a, bàsicament, valorar. Perquè abans diem, a vegades diem criticar, i no és necessari criticar, perquè criticar està feo. No, sí, aparte porque Leo está fuerte. Además, Leo está muy fuerte. Hoy no hay réplica que valga. No, unos brazos que parece eso... No, está fuerte. El Tyson. El que farà el Leo el podeu fer qualsevol de vosaltres. És fer de minguella. Sí. Venir, parlar i cobrar. Vull dir, vens, dius 30 segons de comentari sobre el que et sembla el partit, en aquest cas el programa de ràdio, i ja està. En aquest cas, la diferència és que no cobres. No cobraràs, eh? Ostres, no cobraràs. La idea. No. Pensa que nosaltres estem una mica com el Molina, si tampoc faig coetes. Així que això serà cap al mig del programa, una valoració, i una altra al final del programa, vale? Perfecte. Molt bé. Què? Sí? No, res, anava a comentar els mails. Hi ha algun... Hem rebut un mail, jo no sé què es pensen de nosaltres, d'un company que escolta la ràdio, que ens proposa una cosa molt rara a través de publicitat d'internet per cobrar pasta. O sigui, si nosaltres passem la publicitat a través de nosaltres, a través de la nostra web, cobrem pasta, però a més, per cada missatge que rebem nosaltres, ell també cobrarà. Bueno. I diu, venga, chicos, a ganar pasta. Eso es que tú has dicho. Ya veuràs un mail, una persona que ha escrit un mail a especialistas@cadenaser.com. Que se ponga en contacto con Dani, nuestro webmaster, y hable con él. Una altra cosa que m'agradaria dir... Nosotros no sabemos de qué va esa vaina. No, de peles no en sabem res. I una altra cosa que no em cansaré de comentar és que no hem rebut ni un mail de recolzament a l'Andrés Molina. No sé si ho hem dit abans. Sí, ho hem comentat, però pues... és que és veritat, eh? Recordeu que estem fent la campanya, salvemos al soldado Molina. ¿Cómo tiene que estar las cosas allá afuera para que sí, nadie se atreva? Sí, es que están todos deseando que se pire Molina para ver si pueden entrar ellos. Es normal, Molina, es que la gente es así, tío. Envidiosa, celosa. Sos un cau de taurons, Molina. Bueno, y si voleu enviar qualsevol cosa a Molina, jo que també podeu enviar piratellà a Molina. També. El que vulgueu. També. O qualsevol comentari sobre el programa, o, per exemple, motius d'indignació per l'indignau, que ja hem rebut algun, motius d'indignació per la secció de l'indignau, especialistas@cadenaser.com, o possibles looks pel Nani, que cada dia fa un look diferent. També. Envieu unes fotos. Sí. Venga, nos callamos. Y vale, pues ya está. Com es notava aquí mi portet, eh? Sí, molt. A cúspide aquí, eh? Bueno, després de la tromba aquesta d'aigua que hem patit els catalans aquesta nit, durant gairebé tot el dia d'avui, volíem convidar algun meteoròleg de prestigi, com el Jordi Carbó. Però prestigi... De melena, sí, de melena, pelo, sí. Pelo largo, sí, però... De que quieras. De melena, pantalones cortos, o sigui, i... Està sobrado de melena, però falta de prestigi, sí. Podríem dir, no? I hem passat. Ja te llegarà, Jordi Carbó. És que ha vingut el tio... Parleu amb mi, que està plovent. No. Bueno, però ja sabeu que als especialistes secundaris ens agrada picar molt alt, també molt baix, o sigui, piquem a tot arreu del cos. Repellam-ho. Però per això hem volgut convidar el que creiem que és el màxim responsable del que va passar i el que està passant, de les pluges que està passant ara mateix al Principat. I no és un altre que el déu de la pluja, Dios de la lluvia. Enrique, buenas. Hola, bueno, no, però llámame Quique. Quique. Quique. Enrique solo me lo llama mi madre. Mi madre me dice Enrique, pero es la única. Ella siempre me dice, hay que ver con el nombre bonito que te hemos puesto, Enrique. Enrique, Enrique. Y que van tus amigotes, te llaman a casa y siempre Quique. Mi madre dice lo mismo. Por ejemplo, yo me llamo Javier y tiene que llamarte Nane. Con lo bonito que es Javier. Con lo bonito que es Francisco Javier. Francisco Javier, ¿dónde vas a parar? Y te llamas Nane, que parece un perro pachón. Claro que sí. Es lo mismo. Sin el Nane también. Sin el Nane también. Quique. Enrique, Enrique, es que son tres sílabas sí, y además sí, hay una... Sí. Se te llena la boca de Enrique. Sí, en cambio, sí, Quique es Quique. Quique, ¿y qué? Quique. Quique, nada. Bueno, Dios de la lluvia, Quique, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿desde cuándo eres Dios de la...? ¿Te puedo tutear? Sí. Eres Dios, pero te puedo tutear. Me puedes tutear. ¿Desde cuándo eres Dios de la lluvia? No, vamos a ver, esto hace... Es que no me acuerdo nunca el año. Esto cuando Garci ganó el... José Luis Garci. La Champions... El Oscar. El Oscar. El Oscar. El Oscar de la peli. El Oscar Pérez. El Oscar Pérez. La que... Por volver a empezar. Volver a empezar. Eso ahí fue... por ahí. No fue el mismo año, pero fue por ahí. Eso ha llovido ya, ¿eh? Oscar, sí. Busca... ¿Quién hay en Baguña García el Oscar para volver a empezar? 80 y pico. Pues, ¿desde entonces es usted Dios de la lluvia? Ahí sí. Ya hace unos añitos ya. Mm. Soy Dios de la lluvia. Dios Quique. Vamos. Muy bien colocado, porque soy fijo. Hombre, después de tantos años ya, si está con, si está con la temporal todavía... Pero es una empresa seria, no como otras. ¿Cómo, qué se requiere? ¿Qué estudios hacen falta para llegar a ser Dios de la lluvia? ¿Curso de guitarra CEAC, por ejemplo? Curso de guitarra CEAC. La guitarra eléctrica, el mástil, es más estrecho. Es más estrecho. Y tienes que usar mejor las cuerdas. Los de Dine Batman juntos, sí. Uh-huh. Eso es optativo, eso si tú quieres, eso si tú quieres. Luego hay un cursillo de submarinismo, porque tú quieras que no maneja agua. La lluvia está por debajo suyo, tampoco hace falta mucha... Y luego, pues, inglés, hablado y escrito, y Excel. Access. Y PowerPoint. Y PowerPoint. Eso en la época de Garci. Eso hace que tenía mérito, ¿eh? Dios, Quique, ¿vamos al grano? Venga, pues. ¿Qué pasó ayer? ¿Ayer de qué? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó de qué? ¿Ayer de qué? Lo de... Empezó Buenafuente, ¿lo vi? No. Está muy bien, siempre... Eso no. ¿De qué? ¿Qué pasó ayer? Ah, lo del Barça-Leski. Bueno, eran muy malos. Tampoco eran muy malos. De la de la lluvia. De la lluvia, ¿qué pasó? Llovió. Sí, hombre, usted es el Dios de la lluvia. Bueno, pues no soy. A ver, ¿cómo cayó tanta agua? No, vamos a ver, que el... Es que... Espera un momentito, Oscar Pérez entra a decir que fue en 1982 el Oscar de Garci. Ya me que me importa. ¿Sí? Eso. ¿Va a ser el 82? Mira, claro. Cuando Naranjito. Cuando Naranjito. Era el momento español. Año triunfal. Sí, ahí año estábamos. Año triunfal. Por cierto, que en Volver a Empezar salía Chanquete. Muy bien, pues muy bien, pues muy bien. Chanquete, está muy bien, es una... Chanquete ganando el Oscar, Naranjito en el Mundial. Yo no tengo tanta memoria. Qué año gordo, ¿eh? Es un dato. ¿Qué decías de lluvia? La gente supongo que lo que tiende es a acusarme a mí de la tromba de agua y tal, seguida se cargan las tintas contra uno, pero yo no soy responsable de esa tromba de agua en principio porque no sabía que era una tromba de agua lo que estaba cayendo. Fue una tromba de agua porque cayó, mire, por culpa de su actuación, Dios de la lluvia, se inundaron calles, dejaron de funcionar muchas cosas en la ciudad, el metro, los semáforos, la alcaldía, o sea, ya. Nada funcionó. Ya sé por dónde va, pero yo le explico. Es que, vamos a ver, desde donde estoy yo en mi posición, yo no... Estoy yo esto en lo alto. ¿Está cómodo? Estoy en lo alto, entonces yo no lo veo. Yo no puedo controlar lo que pasa por allá abajo, o sea, se pierde la perspectiva. Tenga ustedes cuenta que además intervienen mucho condicionantes. Factores. Mm. ¿Me entiende? Se pone cara de gilipollas, no sé si me... Es mía, es propia. A ver, no me aclaro ¿cómo mucho? Si te pone usted... A ver, analogía. Usted se pone a hacer... a orinar desde su balcón. Usted desde su balcón, desde su posición, ve que sale un chorro, sale normal. Pero cuando llega abajo, la manifestación de ese chorro es otra, es mucho más grande y más catastrófica, sobre todo para la gente que está abajo y también para ti, si te pillan, claro. Me estaba diciendo que una tromba de agua es como cuando orino desde mi balcón. Eso es lo que me está diciendo. Sí. O sea que, entonces, usted... No quiero que piense que soy un santito. ¿La culpa es mía, entonces? No, la suya no. La suya, bueno, sí. Me ha puesto a mí de ejemplo. Sí, hombre, pues, o sea, usted no tiene ninguna culpa de lo que pasó ayer, de las no, lluvias y no de lo que ha pasado hoy. No es que no haya roto nunca un plato, pero tampoco soy destrozavidas. No soy zaplana, no soy tan malo. Zaplana no destrozavidas. Algunas sí, ¿eh? Algunas sí. Alguna habrá destrozado, yo que sé, a lo mejor de joven se lió con una chatty y se quedó prendada el pavo, ¿sí? Con su raya al lado, con su Lacoste, con su Fred Perry, y dará esa chica está con el corazón roto por zaplana. Espabile, dígame, estoy cansando ya la entrevista. O sea, que, pero esto es un dios, hemos de decir. O sea, usted tiene una responsabilidad muy grande. Sí, pero no soy perfecto. Yo, zaplana había sido ministro, portavoz, pero usted es dios. Usted ya, es un dios, yo, dios de la lluvia. Yo cometo errores como todo Cristo, aunque ya qué? Le digo... Lo de ayer no fue un error, lo de ayer fue para mí que... Era una... Para mí era una tormenta lo más normal. como las miles de millones de tormentas que habré soltado yo desde que soy dios de la lluvia. O sea que, vale, lo que no controla usted es las consecuencias ni la fuerza de ese agua. ¿No es lo que quiere decir o no? ¿Es bueno, eso lo que quiere decir o no? Como dios que soy, yo tengo un don que tengo que yo chisqueo los dedos, así. Está intentando chasquear los dedos. Así. Así, los chasqueo. Es que tú tienes, claro, al ser dios de la lluvia tiene las manos siempre mojadas. Y llueve. Ah, hace así, llueve. Pues no llueve. Ahora no ha caído nada. No, no ha caído nada, no. No ha caído. No, no, no se pongan este espordito de agua. Es que tiene usted unos guionistas que le escribe la cosa y no se lo lee, claro, como Montilla. Claro que sí. Bueno, yo por mí ya iba acabando, ¿no? ¿Algo más? No, no, es que los oyentes no se pueden aguantar. Se pueden aguantar desde su balcón. Tienen un meteorólogo, tienen una persona que sabe del tiempo y quieren llamar. Como hacen con Florence y Rey en la ventana o como hacen con tantos otros meteorólogos en el mundo de la radio. Pues vaya coñazo. ¿Qué dice? Vaya coñazo, no, que bien, que pase, que adelante las llamadas. ¿Seguro? Si sí, no, no la paso. Sí, adelante las llamadas. ¿Sí o no? Que sí, cojones, que pase la llamada. Bueno, tenemos ahí una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Tortura. ¿Tortura? Uh-huh. ¿Como la canción esa de Shakira? No, como Shakira mismo, que es una tortura. ¿Cantando? Ella, no, no, y... ¿Cantando? Y como persona también una tortura. No, Shakira abrazando no es una tortura. ¿Cantando o sí? A usted no la abrazó, Shakira. ¿Pero es una tortura Galápagos o no? Tortura, no, no era un tortuga. Chiste, era un, es que el dios de la lluvia tiene chiste. También es chistoso el dios de la lluvia, por lo que veo. ¡Hombre! Tortura, claro, el dios de la lluvia está aquí dispuesto a escuchar tu pregunta. Adelante. Venga, hola, dios de la lluvia. Venga, que sí, tortuga. Pues, a ver, me gustaría saber qué tiempo va a hacer en los Cárpatos por la zona del Drácula. ¿Cuándo piensas ir? Pues en el mes de mayo. Es que tengo una boda, se casa... ¿Quién se casa? Ay, no, pero qué tonta, si me caso yo. Perdona, ¿tú te casas? Sí. ¿Y en los Cárpatos? Bueno. ¿Ah? Con un negro. Tortura, te voy a decir. ¿Sabes cómo dando un dato se cae aquí tanta pregunta y tanto chismorreo? El sitio que me has dicho. Sí. Las fechas que me has dicho y con quien te casas. ¿Pero qué fecha? ¿Ha dicho la fecha? Ha dicho por marzo. Por mayo, mayo. Mayo. Agua de mayo, vienes de... Que te lleves paraguas y esquíes. Paraguas y unos esquí, nada más. Guantes gordos también. También guantes gordos. Uh-huh. Guantes guantes, vale. Vale, pues muchas gracias desde la lluvia, Enrique. ¿Ya llamo Enrique? Es que es mi madre. Ah, es tu madre. Es mi madre que se enterara muy loca, que venía a la radio y está ya toda la mañana. Voy a llamar a Enrique. ¿Cómo se llama su madre en realidad? No, se llama Tortura. Ah, colgado. ¿Se llama Tortura? Sí, sí, se llama Tortura. Bueno, dios de la lluvia, ha sido un placer tenerla aquí en el programa de los especialistas secundarios. ¿Va algún otro programa ahora o...? Yo me voy a dormir ahora ya, tranquilamente. Porque después de esto... ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Te estoy escuchando los auriculares. Ah. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialista secundario. Ja feia temps que no teníem el gran humorista d'aquest programa, el Miqui! Sí, senyor! Muchas gracias. Acompañado, como siempre, por la banda y por Sticky, que hoy se había dejado el instrumento. Hoy Sticky se deja el instrumento, pero por fortuna los oyentes tienen el instrumento que necesita, porque Sticky con poquito hace música, ¿eh? Míralo, Sticky toca algo. No, Sticky, aléjate del micrófono. ¿Cómo ha triunfado este año en el Paseo Marítimo de Toledo, Sticky? ¿Ya hemos estado en Cuenca? Hemos estado en Cuenca, estamos en Toledo, hemos estado en Albacete y en Ciudad Real. O sea, en toda Castilla y León. Castilla y León. León. Y Sticky ha triunfado mucho pues con su instrumento. Es un primo, mira, toca lo que... ¿Hace algo más el tonto? No hace nada más. Come. Cáscaras. Comer y pedirme dinero. El tío me pide dinero. Hazle como me pides dinero. Así llora. ¿Cuánto es con su instrumento puede lograr llorar. Y reír. Ríe con el instrumento. Y ahora llora. No, y hace llorar, ¿eh? Qué asco de tío. Bueno, venga. Bueno, Miki, ¿qué pasa? ¿Qué ha sido? ¿Cuántos bolos has tenido este Muchísimos verano? Muchísimos bolos. Ha sido un no rodar, un no parar de rodar, no parar de rodar. ¿Y qué haces aquí si nadie te ha llamado? ¿Eh? Es que nadie te ha llamado. A la actualidad, en un giro, ¿no? Ah, volvemos con el tema. Humor. Dale, gracias, público. El público, como siempre, gracias, entregado. Gracias, que me acompaña. Ya sabes que el Miki es un humorista que... ¿Danza fuera de Paramount? De Paramount, sí. i ha estat tan fet fora de tot arreu, però aquí ha trobat el lloc ideal per fer desenvolupar el seu Paramount, humor. Que és el col·legi del Paramount. Los jesuitas del Paramount. Doncs el Miki agafa l'actualitat i li dona una volta humorística. Vamos a coger los titulares de tres diarios elegidos al azar. Juego de palabra y ya está. Tres titulares concretamente y vamos a hacer una lectura humorística, un poco sarcástica. Sí, pero algo rapidito, ¿eh? Inteligente del momento, sí, ¿no? Sí, ya te conocemos. De un titular que hemos rescatado y creo que un diario de estos gratuitos decía: Barcelona tendrá 30 nuevas conductoras de autobús. Uh-huh. Ahora viene el chiste, ¿no? Y yo digo, yo una vez con mis amigos alquilé un autobús para una despedida de soltero y también había una conductora. Mira, no, si todas son como la de aquel día, vamos a coger mucho el transporte público. ¡Venga, fuerte! ¡El aplauso fuerte, digo! Venga, aplaudí, no. No entendí, es porque... ¡Ay! Ahora. Pero es que claro... Es porque la Que no explica... lo pasa era un microbús y la conductora... Ella no conducía, pero... No, estaba es que y luego es un humor muy avanzado. Se sacaba ahí los pechos y digo, pues... ¿Se sacaba los pechos? Venga, segunda noticia. Pero bueno. Dicen en el diario que dicen... ¿Qué? Dicen que somos optimistas respecto a nuestro futuro laboral y económico, la gente en general, ¿no? Y yo digo, bueno, supongo que somos optimistas respecto al futuro laboral y económico de nuestro jefe. No, porque del nuestro no. Porque del nuestro no, o sea, es más, se refiere... No, pero no lo expliques. El chiste es... Sí, es que lo malo es que lo explicas. Si de que es tan malo, ya pasas al siguiente, la gente no le da tiempo a reflexionar. Claro. A la rubia del fondo le ha gustado, gracias, ¿qué? Señora. Se ríe todavía del chiste anterior, que ya también ha sido conductora de autobuses. ¿Cómo juegas con el público, despedida de soltera. Tiene tablas el tío, ¿eh? Venga, cabrones. La tercera... Dicen en la previsión del tiempo del diario, de un diario, dicen, tormentas en el interior. Y digo yo, pues serán tormentas en el interior de sus calzoncillos, porque yo creo que en el exterior llueve más. Repito. No, he tenido suerte porque no te lo he escuchado. Repito. Espera, Tiki. Es Tiki. Tormentas en el interior, dice un meteorólogo. Y yo digo, pues serán en el... Espera, vuelve, Tiki. Digo, tormentas en el interior. Digo, yo al darle la vuelta le digo al meteorólogo. Le digo... joder, tío, serán en el interior de tus calzoncillos, porque yo creo yo que fuera en el exterior llueve más que en el interior, ¿no? Tú entras, estás en casa, no, llueve menos. Claro, sales y cae más, ¿no? Sí. No, tiene su lógica. ¡Gracias! Tremendo, cada día me gusta más. El Jay Power está mirando entre asombrat y abre la mano, que llevas en la mano. Ha venido a todos mis bolos en... Miki, muchas gracias y no cambies nunca. No, venga. Dios. ¡Ay! Ya están aquí los mismos. Es el momento de hacer la primera conexión amb el Leo, el nostre oient crític, que farà una petita valoració en pocs segons del que... Com va el programa fins ara, Leo? Bé. No te pases conmigo, tío. Les notícies... Miki, fuera. Les notícies tenen que ser en part una mica més curt, però bé. Ha de ser una miqueta més curt, vale? No, prens nota? Sí. I alguna cosa més? No, en principi tot el més bé. Com veus la segona part? Bueno, ara ¿con qué esperanza la enfocas? Home, el equipo está bien. Sí. Entonces, vamos a ver. Ahí, Leo, portem 18 minuts. ¿Se t'han fet llarg? ¿Te sembla que portem 48 o portem 3? No, mira el reloj dos veces, pero era porque decía... ¿Está pasando el tiempo realmente o me lo parece a mí? ¿De temperatures també en aquest estudi? De conya, venga. Bueno, doncs aquesta és la primera connexió amb el Leo i més al final del programa serà qui conclogui. O la Susana, si vols, Susana, tu també pots participar. Millor. Sí, vinga, va. Me llamo Sergio Fernández. Y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Andrés, por interés, te queremos. Andrés, vas a ir caliente. Venga, la secció del cinema és dimecres, tenim ganes d'anar al cine. A més, ara que plou... és ideal anar al cine perquè dins del cine no acostuma a no ploure. Bueno, a veces el aire está acondicionado, está tan fuerte que parece que estás como mojado, ¿no? Sí, pero también depende del cinema. También plou en algún cinema. En la oficina al aire libre. Bueno, bienvenidos a la cartelera de estrenos. Y en los cines X también yo veo. Ya no quedaban de cines X. ¿Alguno queda? Había uno en la plaza del Buen Suceso, creo que era. Buen Suceso era entrar ahí. Entrar en el cine era un buen suceso. Sugar, ¿qué pasa? Bueno, eso es que me ha valido mucho. Tres películas has visto, ¿no? Recuerdo. Sí, bueno, paso a explicaros la sinopsis de las tres películas que he escogido esta semana. La primera es un drama y se llama Monster House. Y cuenta la historia de Jacinto, un tío que tan pronto se anima con una cosa que se deprime con otra. Ponga la música. Un poquito Luis Aragonés, ¿no, tío? Sí. Que me voy, que me quedo. Monster House, ¿de qué va? Desde que se instaló el carnet por puntos, Jacinto ha perdido su sonrisa. Ya no es esa risueña persona que siempre se saltaba los semáforos en rojo y sacaba la palma de la mano por la ventanilla para pedir perdón, mientras los demás vehículos chocaban detrás suyo en los cruces. Algunos de sus amigos quieren animarlo de muchas maneras. Ahora no me acuerdo, pero son muchas. Y otros amigos, en cambio, creen que ya se le pasará, porque lo mismo le ocurrió cuando la peseta pasó la historia y se instaló el euro. No és cert, eh? És que hemos conduït que creuen que per treure la mà i demanar perdó poden fer el que vulgui. Perdona. Següent sinopsis. Bueno, seguimos ahora con la película histórica United 93. Trata sobre el origen de una de las canciones más populares de este país. ¿Cuál? Esta. Hace 15 años, y después de muchos años de investigaciones previas, unos médicos del Instituto Pasteur de París concluyeron: por culpa de un golpe que se dio de niño, Manolo Escobar siempre oye ese refrán, el de que viva España. Para conmemorar el descubrimiento, el primer viernes de cada mes, los médicos de aquella investigación se reúnen en un bar cerca de Montmartre para cantar la canción de Manolo y ponerse hasta el culo de pastis y cinsano. ¿De pastis? Pastis. Aquesta, quina pel·li era? United 93. United 93. Vale. Bien, y atención niños, que terminamos ya con la película Maleficio. ¿Es para niños? Sí, es para niños. Es una fábula fantástica que no os podéis para nada perder. Bueno, Ginny tiene la cualidad innata que es la de leer los labios de los animales, aunque se hayan inyectado Botox. Así que no es raro verle en un parque conversando con una ardilla o discutiendo lo alto de una morera con un gusano de seda. Un día, mientras hablaba en un monte con una cabra muy bonita, la mirada de Jimmy se escapó unas cuantas veces hacia las ubres de la bestia. Normal. Produciéndose una conversación un poco fluida. De repente él no puede más y se abalanza sobre ella, pero la cabra lo rechaza y le dice: chico, te confundes. A raíz de aquello, Jimmy coge fama de buitre y ahora solo habla con estas aves, que son las únicas que le entienden aquel comportamiento con la cabra. ¿Pero eso es para niños? Si salen tetas. Para niños destetados. ¿Qué has dicho? Los últimos 10 minutos que has dicho. Tú estás ausente desde ya hace 10 minutos. Que eres muy bueno. Ósculos, me Ósculos. Voy hasta la semana que viene. Ósculos en la carita, ¿eh? En el cine. Sí, adiós. Sí, claro. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al próximo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. En el coche. En la oficina. En la casa del zorro. O en el Big Ben. Donde tú quieras, claro que sí. Gracias al papel higiénico Guzmán el Bueno, ahora podrás hacer tus necesidades en cualquier sitio, sin temor a... ¿Cómo se dice cuando tienes miedo que crees que vas a...? Frivolizar, no. Cuando crees que vas a hacer algo y... Playback. No. Cuando tú piensas... Es igual, hombre, tira. Vale. Papel higiénico Guzmán el Bueno. Mejor diseño, el anterior la verdad es que era un asco. ¿Qué significa eso de mejor diseño? Que es mejor, que tiene más capas, que es más redondo, que más círculos de absorción, pero montones, mucho más suave, más metros, en una palabra más, bonito. Papel higiénico Guzmán el Bueno, Guzmán el Bueno, el papel higiénico de los que saben. En el Frankfurt... En los océanos. Que sí, donde quiera que plantes un pino, ahí estará Guzmán el Bueno. De Cuétara. Qué bonitos acordes. ¿De qué película es? Que más de uno seguramente nos estaría pedirlo, ¿eh? Doncs que escriguin a especialistas@cadenaser.com. No, esto de la chaqueta metálica. ¿Qué digo metálica? De la chaqueta de acero inoxidable. Aquí está Juan el Impresionante, l'home que explica les millors anècdotes del món, el fitxatge andalús d'aquesta temporada. Tothom fa un fitxatge andalús? Nosotros también vamos a ser menos, claro. Venga, muy buenas tardes. Vengo hoy con ganitas de hablar. Vengo hoy con ganitas de hablar porque me he estado tomando antes de arriba un carajillo de anís. Que es un carajillo, un carajo de anís. Un carajazo de anís me he tomado. Un carajazo. Un carajazo de anís y digo, pues va, tengo ganas, bajo y hablo una anécdota que hoy me ha pasado una cosa interesante. ¿Te gusta esta música? A verla. ¿Te gusta? ¿O te gustan más las palmas? A mí me gustan más las palmas. A mí yo pienso que con una música hecha a base de palmas, lo demás sobra. Todos los acordes, todo sobra. ¿Por qué? Porque las palmas son lo máximo. ¿Por qué gritas tanto? No, si no está gritando. Hay una cosa que se llama micrófono y esto permite que llegue... Para que no me quede en mi tierra, venga. Explico la anécdota. Venga, esa anécdota. La una del mediodía eran. La una. ¿Qué digo la una? Las 13 horas. Las 13. Las 13 horas y estaba yo en la calle del general Mitre. ¿Qué digo general? Del teniente general Mitre. Del capitán general Mitre, estaba yo en la calle del capitán general Mitre. Estaba yo en la calle, en la esquina con otra calle que es la Madre de Dios de Montserrat. ¿Qué digo madre? ¿Madraza? No es de esquina. Madre de Dios de Montserrat, ¿qué digo Montserrat? De los Pirineos, de los Alpes, de los Andes. La madraza de Dios de los Andes, estaba yo en la calle y de repente... A ver, la calle era... Capitán general Mitre. Que no. Porque es una calle ancha. Y es la calle del Capitán General Mitre, del Rey Mitre. Esquina Madre de Dios de los Andes. Me he tragado un pelo. Pues sáquenselo después, no se lo saque ahora. ¿No te has estado tomando un carajillo entonces? He pasado a la cocina un rato. Sí, pero no a limpiarla, ¿eh? No a limpiar la cocina. Claro. Digo que estaba ahí en la calle de pie y de repente que me cae un chaparrón de agua encima. ¿Qué chaparrón? Chaparronazo. Que pareciera que se había abierto la agua del Guadalquivir, y las del Ebro, y las del Orinoco, y las del Missouri, y las del Mississippi, todas juntas. Todo junto me cayó encima Empieza. Que yo... No, por lo de los ríos, no. No, sí, iba bien el crescendo. Para que sepa la anécdota, yo antes de que me cayera el agua encima, yo medía un 80. ¿Qué digo un 80? 180 centímetros. Y del peso que me ha caído encima, del agua que me ha caído encima, que no chilles. Ahora mido 1.30 m. Que ahora en vez de lavarme las manos en el baño, me las lavo en el bidé. O sea, que se han cogido. Me he vuelto más pequeño. Mides 130 centímetros. Que, bueno, eso es un... Eso de pie de puntilla. Bueno, han caído 100 litros por metro cuadrado. Por metro cuadrado no. Son muchos. Por metro rectangular. Por metro redondo, como la plaza de toros, que han caído litros. Pues estaba ahí parado, no me des patada. No se movió, de tu casa aún, ¿no? No, estoy en la puerta. ¿Aún estás en la puerta? Sí. Quedan 2 minutos. Lleva con la anécdota ahora. Estaba parado a punto de cruzar el semáforo para ir a la panadería a comprar una barra de pan. Tengo una barra, 13 barras y 14 para allí. Cuando estaba ahí esperando para cruzar el semáforo... ¿El qué? Y de repente que cae un trueno. ¿Qué trueno? Parecía el trueno del ruido que ha hecho, parecía que le habían limado tu barro al trueno. Como las de espino. Un trueno con el parecía tubo limado. Parecía que el trueno caía con un tubo de escape metracrí limado y rajado. Todo el ruido que hacía, todo eso. Que del ruido que ha hecho el trueno han saltado toda la alarma. Hasta la alarma por el más juego de Ronaldinho han saltado. Mira, se han saltado la alarma. Pues estaba yo a punto de cruzarse, más. Sí, venga la anécdota, va. Cuando de repente cae otro rayo que alcanza en pleno un paloma. ¿Otro? A una paloma que tenía yo a mi lado. La paloma se quedó más chamuscada que Iniesta en pleno zona en Almería. Está Cristina Crespo con los pelos de punta. Que eso escucharte. Parecía, en vez de una paloma, parecía un pollo alá. Por eso tiene el pelo en la boca. Que digo un pollo, un pollón. Bueno, no. Con esto... Córtale el grifo. Con esto... Caían truenos Juan, cada por tres. Juan. Cada cinco por seis caían truenos. Juan. Ya está, con esto has acabado. Y ya veremos si continuamos. Es que acabamos todos gritando, por supuesto. Claro, es horroroso. Faltaba el final de la anécdota. La semana que viene. Es el momento de conectar amb el Leo. Leo, com has acabat de veure el programa? Molt bé. Sí? Una mica cridaner, però bueno, bé. Fa mal, a les orelles. Sí, ostres, esto parece la boquería. Susana, tu què opines? Jo he estat bé. y mientras vosotros os paseo bé, nosaltres també. Ole, venga. Exacte. Qué bonita frase. Qué bonita. Jo veieu, són persones que venen de fora, no estan... Jo m'he rigut més aquí que al cotxe quan ho sento sempre, eh? Pues ja saps. Perquè vas a currar i aquí no has venit a currar. Doncs vine quan vulguis, com la gent que ens escolta, que pot venir sempre que vulgui, ens envia un mail a especialistes@cadenaser.com i ens demana per venir i vindran. I tindrem oportunitat de fer la crítica del programa. Nosaltres tornem demà a 3:45. A les 4 les notícies. Cuéntame la anécdota, Juan. Sí, venga. Cristina, ja pots seure aquí, si vols. Y no te explico la...